para todos los vagos presentes. Chicas, a todos los chicos, a todos los que me van a ver las banderas, a todos los que me van arriba. Luchi, no puedo gritar más ya. A todos, a ver. Las apasionadas, las mentirosas, el amor que soñé, las vagas sonideras, las piratas, las crazy.